tiempo borró nuestro amor. Era una historia archivada, archivada en el corazón. Yo tenía una vida hecha ya, tres hijos que termina de criar. Estaba separado ya, y eso no lo pude evitar. Pero un día el destino nos juntó, y al mirarnos cara a cara algo sucedió. Pero un día el destino nos juntó, y al mirarnos cara a cara algo sucedió. Cara a cara el amor volvió nuevamente a mi pobre corazón. Cara a cara la pasión volvió, y esos besos despertaron el amor. ¡Sí! Despertó mi amor por vos, corazoncito. Nosotros disimulamos las miradas, el corazón se salía de mi pecho al verte tan hermosa, a pesar de tanto tiempo. Averigué que te habías casado con dos hijos y una vida perfecta. Pero un día el destino nos juntó, y al mirarnos cara a cara algo sucedió. Pero un día el destino nos juntó, y al mirarnos cara a cara algo sucedió. Cara a cara el amor volvió nuevamente a mi pobre corazón. Cara a cara la pasión volvió, y esos besos despertaron el amor. Familia, marido y dos hermosos hijos. Pero hoy ya sos mi amante, como ayer la luz de mis ojos. Para mí fuiste siempre mi amor, la dueña de mi corazón. Y ahora el destino nos juntó, y al mirarnos cara a cara algo sucedió. Pero ahora el destino nos juntó, y al mirarnos cara a cara algo sucedió. El amor, ¡sí! Pero bailando.